antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Falleció el escritor Enrique Lafourcade. El también periodista murió este lunes a las 6:50 de la mañana, según información confirmada por su familia. Desde hace algunos años, el autor residía en la Cuarta Región, retirado de la vida pública a consecuencia del Alzheimer. Fue miembro de la denominada Generación Literaria 1950. En la década del 90, participó como jurado en el programa de talentos ¿Cuánto vale el show?, donde solía regalar libros a los concursantes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.